Ahora sí, seguimos en Acá Rock. Se viene una fecha impresionante a la ciudad de La Plata, algo que no te podés perder. A todo el que le gusta el heavy metal, el hard rock, una banda fundada en 1998 por Claudio O'Connor y Hernán García, en el heavy metal argentino, es una de las bandas con mayor trayectoria discográfica y es considerada sin dudas como una banda de culto. Y estamos con Hernán García. O'Connor está llegando a La Plata y queremos hablar con él. Hola, Hernán. Bien, ¿cómo andás? Bien, maestro, qué lindo tenerte acá al aire. Bueno, muchas gracias. Che, un gusto grande y bueno, qué bueno que se viene para acá, para La Plata, va a explotar seguramente la ópera. Bueno, bien, ahí, buenísimo, contentos de volver a La Plata, ¿no? O sea, siempre fuimos bien recibidos y seguramente que el viernes lo va a volver a hacer, ¿no? La Bestia Tour 2015, O'Connor, ha arrancado y bueno, vi que tienen muchísimas fechas por delante y bueno, recién empieza todo esto, ¿no? Nuevamente. Sí, contentos más que nada con esto de volver a tocar. Fueron 3 años de parate, uh-huh. Simplemente... No volvimos a tocar y estuvimos haciendo también otras cosas, ¿no? Sí. Pero sinceramente nada, lo que más contentos nos pone es el volver a tocar, el volver a encontrarse con la gente y eso a nosotros nos hace muy bien. Vos sabés que, bueno, yo sé que tenés, aparte de la banda, bueno, estás trabajando muchísimo, también tenés un estudio de grabación, ¿no? Y eso hace que estés en contacto con muchísimas más bandas también, ¿no? Claro, eso es un poco lo que estuve haciendo... Todo este tiempo. Ya de alguna manera lo venía haciendo, pero cuando dejamos de tocar, hacía muy poquito que con Pablo abrimos nuestro propio estudio y eso también no es nada fácil por como cualquier pequeña empresa, como una pizzería, como cualquier local que uno pretende que funcione bien y eso lleva tiempo pero lo bueno de todo eso en realidad es lo que uno se yo personalmente me llama mucho la atención, descubro digamos artistas buenísimos, otros tal vez no tanto, pero sinceramente me he encontrado con personajes, con personas lindas y con grandes artistas que tienen mucho para dar y eso la verdad que es buenísimo. O'Connor es una banda que ya todos estábamos deseando que regresen al escenario, sin dudas, ¿no? Todo aquello que les gusta lo que hacen y todo el género, y extrañamos realmente lo que estaban haciendo, pero bueno, al ver que tenés un estudio y que trabajás con muchas bandas, el compartir también escenarios con grandes bandas, históricas bandas, eso te hace tener un conocimiento muy importante también, aparte de tu trayectoria, ¿no? Y es sí, por un lado conocimiento y por otro lado creo que le marca una historia al grupo con respecto a experiencias, ¿no? Claro. Hemos tenido la oportunidad de hacer varios conciertos, de estar, de participar en varios conciertos de artistas que son importantes, muchos de ellos uno o de chico o a mediana edad, digamos, se morfó los discos y en el caso de, yo qué sé, de Black Sabbath, de Ozzy Osbourne, de Metallica, ¿no? O sea, claro. Tocar con esos tipos y acordarte de cuando eras pendejo y te matabas con los discos, ¿no? O sea, yo siempre fuimos así medio maniáticos de escuchar mucha música y con Pablito somos amigos de muy chicos y siempre cuento nuestra anécdota era de Pablo tenía un equipo con unos baffles muy muy monstruosos, así un equipo viejo y subíamos todo el equipo a la terraza especialmente a escuchar los discos de estos y nos armábamos todo el equipo con unas reposeras y nos tirábamos ahí y poníamos play y nos escuchábamos un tema atrás del otro mirando al cielo, así que imagínate que es un orgullo poder haber pasado, no solo de compartir con esos grupos, sino a veces también tener la anécdota de haber tocado en lugares, ¿no? Las salas o estadios que son importantes en la historia del rock, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Qué lindo eso, ¿no? Porque realmente uno, viste, es como tocar a su ídolo, ¿no? En cierta forma, y tenerlo a mano, y bueno, te hace repensar todo el camino que has recorrido. Y qué linda imagen. Vos sabés que cuando me lo contaste te veía en la terraza con dos reposeras mirando al cielo, fumando un pucho y escuchando todo eso. Te lo imaginé, pero bien, re lindo, boludo. Es que eso estaba buenísimo y lo disfrutábamos. Tal vez uno hoy en día no lo puede hacer porque yo qué sé, primero porque uno está más viejo y ya no podríamos subir los waffles, pero también porque tiene familia, ¿no? Y los tiempos son distintos, pero la pasábamos muy bien y sí, la verdad que nos morfábamos los discos de todos estos nietos que son tan importantes para la historia de la música, ¿no? Hernán, y cuando estás ahí, estás en contacto, bueno, uno obviamente en semejante show, si estás para compartir escenario, que yo con Maiden, Motorhead o Metallica mismo, uno está muy pendiente de lo que va a ser, es una responsabilidad muy grande, pero y tenés tiempo para eso, ¿te lleva el cholulo el decir, ay, tengo ganas de decirle algo, qué sé yo, alguna cosa, o no, o te limitás? No, yo personalmente no, capaz que no me agarra por ese lado, sí. De admiración más que nada te agarra. Sí, sí, sí, de admiración y mucho respeto y sí, la emoción de estar ahí. Por otro lado, después también uno está como pendiente de que todo salga bien, claro. Y suelen ser conciertos donde las salas o la estructura misma del evento también da posibilidad que uno dé mejores espectáculos, ¿no? O sea, mejor sonido, mejores luces, por más que uno no sea el plato fuerte de esa noche y todo lo que está no es para uno, pero son lugares donde siempre, donde suena bien, claro. donde uno puede explayar un poco lo que hace, ¿no? Exacto. Vos sabés que cuando uno ve toda la, bueno, tienen una discografía increíble, ¿no? Pero vamos al último que hicieron, con un poco de respeto, que bueno, es un álbum de versiones, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió armar este álbum? ¿Por qué pasó? ¿Qué dijeron? Che, vamos a hacer un álbum, ¿por qué razón? Fue una idea compartida con Pergolini. Teníamos la idea de, al principio iba a ser una, simplemente si iba a ser una lista de canciones, de versiones de artistas importantes, bastante variada, hechas por O'Connor, y, sí. Y simplemente iba a ser una transmisión en vivo, se iba a tocar en el antiguo estudio que tenía Mario en la Rock and Pop. Uh-huh. Bueno, y eso después se fue transformando. Él es un tipo que va un poquito más rápido que uno y desbordan las ideas, y es una persona muy creativa, así que se fue como retrucando, y por qué no hacemos esto, y por qué no hacemos un documental, y después nosotros nos dimos cuenta que nos gustaba más la idea de hacer un álbum y que quede documentado en un disco, más que tocarlo en vivo para simplemente la emisión de la radio. Y bueno, terminó así. Después se hizo una lista de temas que la gente pudo elegir. Bien, es un disco que me parece que el mayor atractivo del disco es el escuchar a O'Connor hacer canciones de artistas que no solo no tienen que ver con el género del rock pesado ni del heavy metal, sino que todo lo contrario, ¿no? Como, sí, ni hablar. Como Bob Marley, Rod Stewart, Miguel Mateos, por ejemplo. Miguel Mateos. A mí me sorprendiste. Cuando vi Miguel Mateos, dije, ¿qué? ¿Viste? Cuando lo escuché la primera vez. Y después, cuando lo escucho la versión, sí. Calza justo, ¿viste? O sea, venís bien, o sea, viene la hicieron de una forma que, bueno, siempre dije, che, qué buena versión, y o la de Charlie, que es bastante oscura, si querés, ¿no? O sí. sea, pero qué buena que suena. Sí, sí, sí, sí, a nosotros nos gustó mucho hacerlos, y sobre todo creo que también las versiones pueden estar buenas por la gran admiración, ¿no?, que tiene uno. Claro, sin duda. Y el gran respeto, ¿no?, de creo que todos los artistas que elegimos, ya sean nacionales o internacionales, son muy importantes para la música, y uno se nutre de todo. Hay muchos de esos artistas que tienen que ver con nuestra infancia. Uh-huh. Y sobre todo me parece que lo más atractivo, o sea, hubiera sido más recurrente que un grupo como Connor haga temas de artistas de rock pesado, ¿no? Claro. Y me parece que es un poco lo que siempre terminamos eligiendo, que es el de tratar de darle una vuelta de tuerca más, y tal vez eso lo hace un poco distinto, o no lo que más se espera, pero después se... Después tiene como grandes frutos, ¿no? Me parece que en las obras del grupo y en la discografía del grupo, cada disco es un componente, ¿no?, en la carrera del grupo. Sin dudas, entre, bueno, y tantos discos desde 1999 con Hay un lugar hasta este Un poco de respeto, ha pasado mucho bajo el puente. Y bueno, si tenés que elegir un, no sé, es difícil elegir un disco porque yo creo que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero aquel que te haya cerrado, que vos decís, este fue impactante para mí. ¿Tenés alguno o tenés canciones así? No, sí, uno a veces tiene, no sé si la palabra es afinidad. En mi caso, como productor artístico del grupo, lo miro con distintas ópticas. Me parece que todos los discos son extractos del momento que estaba pasando el grupo, ¿no? Sobre todo la parte de composición tiene mucho que ver con lo anímico, uh-huh, con lo que le pasa a uno, ya sea a la hora de componer una melodía de voz o de escribir una letra. Muchas veces tiene que ver con una historia de uno, con lo que está pasando, a veces con lo social. Después también yo evalúo un poco los discos con respecto a la evolución de las producciones, ¿no? Claro. O sea, disco a disco y con el pasar de los años uno empieza como a tener la permanencia propia del grupo, hace que uno disco a disco tenga como tal vez un poco más de herramientas, muchas veces tienen que ver con los presupuestos. Y creo que con los años siempre apostamos a mejores producciones, muchas veces algunas más caras que otras, y eso me parece que es el... En mi caso me queda eso. En el caso, por ejemplo, de nuestro disco Río Extraño, uh-huh, me parece que es un disco donde el grupo, después de no sé cuántos años, o sea, si empezamos en el 98, Río Extraño creo que es del 2010, me parece que justo... Es un disco que tiene como muchos condimentos justos, me parece que tiene lindas canciones, me parece que está bien producido y un buen momento del grupo, ¿no? Después, también es para tener en cuenta, hemos tenido varios guitarristas y eso también le da como distintos tintes, ¿no?, a cada disco y ya te digo, y a cada momento del grupo, ¿no? Uh-huh. No todos son todos muy buenos guitarristas, pero no tocan iguales entre sí, ¿no? O sea, cada uno tiene su onda y eso seguramente que a la hora de grabar las canciones le da distintos matices, ¿no? Está bueno eso. Y encima, como invitado de regalo lo tenés a Juancho Baleirón en algunos solos, ¿no? Bueno, eso, claro. Es que realmente yo, por ejemplo, lo conozco más a Juanchi tocando rock que tocando los temas de los Pericos, y bueno, es un músico muy bueno, un guitarrista de rock buenísimo y un productor ahora también, ¿no? Muy bueno. Sí, muy buen productor que tiene ya a esta altura ya tiene muchos discos en su haber, muchos de ellos muy buenos. pero sobre todo un guitarrista y que aparte le gusta, que le gusta el rock, ¿no? Y uno, bueno, la gente lo tiene más, más visto por otro lado, tal vez más de tocar reggae, ¿no? Y la movida de los... Sí, lo que hacen los pericos, sí, obvio. Claro, y en realidad atrás de eso hay un guitarrista de rock que se toca todo, ¿no? Exacto, exacto. Vos sabés que, bueno, y sin dudas, ¿no? Un tipo que con una creatividad muy grande. Estamos hablando con Hernán García, bajista de la banda, una gran banda como es O'Connor, que va a estar presentándose aquí en La Plata, en el Teatro Ópera, ni más ni menos. Se han presentado muchas veces aquí y tenemos muchas ganas de verlos nuevamente el 12 de junio, 20 horas. ¿Arranca puntual, Hernán? Sí, sí, sí, sí. Esta vez todas las seguidillas de shows, salvando la otra vez, por ejemplo, en Córdoba, que a nosotros nos gusta tocar temprano, ¿viste? Sí. Porque nos parece que todos estamos mejor, ¿no? Está bueno el eso. El público, ¿no? como la misma banda, son los horarios de las 21, 22 horas, me parece que son el mejor momento para ver un espectáculo, ¿no? Uh-huh. La otra vez, por ejemplo, fuimos a Córdoba y no lo pudimos llevar a cabo, y eso para nosotros es un garrón, porque... está bueno respetar los horarios y sobre todo cuando el grupo pretende tocar más temprano, ¿no? Me parece que hasta la gente que va tiene mejor los oídos y todo, ¿no? A veces uno toca muy tarde y tanto uno como la gente estamos más cansados, ¿no? Más es otro el estado que tiene uno como para escuchar un grupo con volumen y todo, ¿no? La verdad que sí, y bueno, y aparte, como vos decís, ¿no? Uno tiene ansiedad y como fan también, cuando vaya querés que arranque todo, por favor, y tenemos muchas ganas de escucharlo, sin duda. Bueno, a mí me pasa eso, cuando voy al show, sí, quiero que arranque lo más rápido posible, así que bueno, está bueno que así lo piensen también ustedes, ¿no? Y a veces también me parece que es una mejor manera también para los grupos soportes, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando todo se hace muy tarde, ya cambia bastante el entorno del evento, ¿no? Nos gusta más el horario de lo que puede ser un espectáculo de un teatro, ¿no? Le contamos a toda la gente que la Bestia Tour 2015 de O'Connor arrancó el 28 de marzo en el Teatro Vorterix, y bueno, y vienen a full, la verdad, desde el Refugio de Guernica en Córdoba, como dijiste, bueno, que tuvieron ese problema, después vienen acá al teatro, después se van a Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Montevideo, el Teatro de Flores van a cerrar en diciembre, o sea que tienen una fecha por delante increíble, ¿no? Hay bastantes shows. A la vez te cuento de que tal vez en otra, o sea, nuestra idea en el 2015, en este año, era preparar una serie de conciertos, uh-huh. Pero tal vez a diferencia de otra época, ¿no? Donde uno está tal vez promocionando un disco nuevo y eso, hay más vorágine y y también más frecuencia de shows. En realidad hemos tenido años de 80 shows. Este año es un poco distinto porque la idea nuestra era que sean más puntuales. A veces es difícil llevar, por ejemplo, sobre todo al interior, llevar el mismo show que uno pueda hacer en Buenos Aires. Así que estamos tratando de tal vez de reducir la cantidad de lo que uno pueda hacer, pero sí aumentar la calidad. La calidad del show, está bien. Sí, y para eso hay que hacer las cosas un poco más pensadas. Está bueno. Entonces la gente que vaya aquí a La Plata, por suerte, nos han elegido para estar aquí el viernes 12 de junio en el Teatro Sala Ópera 58, entre 10 y 11. O'Connor va a estar ahí tocando. Se pueden encontrar entradas anticipadas en Jason, La Estaca, Kelbach, Locuras, Boletería del Teatro y en tuentrada.com. Hernán, yo te quiero agradecer muchísimo que este domingo nos hayas atendido. Para nosotros es un honor y un placer estar charlando contigo, ¿eh? Por favor, te mando un abrazo grande y a toda la gente de La Plata, nos vemos el viernes y bueno, y nos preparamos para una gran fiesta. Genial, Hernán, nuestro programa se llama Acá Rock y te queremos pedir un saludo para la gente de Acá Rock que está escuchando, ¿puede ser? Por supuesto, un saludo para toda la gente de Acá Rock y bueno, que sea rock. ¿Y esto lo dijo el señor? Hernán García. Gracias, maestro. Gracias, Hernán, querido. Te mando un abrazo. Abrazo grande, y nos vamos a estar viendo seguramente, porque vamos a ir a cubrir todo el show y vamos a filmar algunas cositas para que la gente sepa lo que están haciendo. Dale, te veo el 12. Abrazo grande, amigo. Un abrazo.